mayo de 2009 a las 2 de la tarde. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos de Librería Sónica y de Radio Caracas Radio 750M. Bueno, pero es que le iba a hacer al revés hoy, ¿vale? Oye, sería bueno empezar con los créditos, sí. Leer así los blogs. Es que bueno, como el programa de hoy va a ser así, como tú sabes, yo lo estaba con pensando. Un lomito, vamos a empezar a decir que en los créditos de la estación, pues. Oye, eso es importante porque en Radio Pata 104.5 FM en el estado de Bolívar nos están escuchando. Y también en Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, estado Falcón. En Radio La Voz de la Fe 580M en Maracaibo, estado Zulia. En Radio Monagas 960 AM en Maturín, estado Monagas. Radio Maracay 930 AM en el estado Aragua. Y en Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros, estado Guárico. ¿Sabes que esa idea me estaba dando vueltas en la cabeza? Se materializó. Oye, sí, bueno, pero por lo pronto, ¿con qué música comenzamos nuestro programa en el día de hoy? Empezamos con el cuarteto de Herbie Hancock, escuchando Made in Voyage. Una pieza clásica del jazz y que en esta oportunidad además tiene la ganancia que el bajo lo ejecuta Jacques Pastorius. Así es. Un excelente y virtuoso del bajo. De hecho, es uno de mis bajistas favoritos. Y esta pieza la traemos para abrir un recorrido por la música que nos sugirió la lectura de la novela de nuestro invitado de hoy, porque la misma sonoridad de su palabra nos invitó a soltar amarras y aprovechar el viento en las velas, y ya ustedes sabrán por qué en nuestro próximo corte. Así que dejémosles la intriga para el segundo corte, y como es costumbre, comenzamos con nuestras efemérides semanales, que lamentablemente y obligatoriamente comenzamos con el domingo 17 de mayo, que ya es conocido por muchos, el triste fallecimiento del poeta uruguayo Mario Benedetti, quien falleció el domingo 17 en Montevideo tras un padecimiento gastrointestinal. Intestinal, muy bien. Que tenía desde hace algunos años y que lo había llevado al hospital varias veces en este último periodo de su vida, ¿no? Sí. Es una lamentable pérdida física, pero como siempre decimos acá, lo bueno es lo que dejó. Y la pregunta, ¿quién no ha leído algún poema o escuchado algún poema de Mario Benedetti? Porque incluso hay un disco, un CD, como usted quiera llamarle, que recuerdo mucho, que es musicalizado por Serrat, con poemas de... El Sur también existe. El Sur también existe, tal cual como uno de sus poemas. Y por eso la pregunta, ¿quién no ha oído o ha escuchado algún poema de Benedetti? ¿O a quién no han enamorado con un poema de Benedetti? Tal ¿O como quién aquel... no ha sido revolucionario bajo la palabra de Benedetti? Sí, así mismo como aquel poema que se llama Táctica y Estrategia. O aquel que bastante lo he visto escrito en las paredes de la Universidad Central de Venezuela. Una mujer desnuda y en lo oscuro tiene una claridad que nos alumbra. O hay otro poema hermosísimo que es Hombre... algo así, no recuerdo el título, Hombre preso que se vuelve a mirar, que es un hombre hablándole a su hijo tras las rejas. En fin, cuánta poesía nos dejó y es un legado para toda la humanidad de Mario Benedetti. Y podemos decir con sus propias palabras, no cabe duda, esta es mi casa. Así es. Pasamos al 18 de mayo. El 18 de mayo de 1897 se publica la novela Drácula del autor irlandés Bram Stoker. Y mira que está de moda otra vez. Después ¿sí? de 1897 al 2009. Sí, más de un siglo y todavía siguen apareciendo vampiros en pleno siglo XXI. El 18 de mayo de 1785 también nace el escritor británico John Wilson. Nace también en 1944 W.G. Sebald, escritor alemán. Y fallece en 1910 Eliza Orzeszkowa, novelista polaca. Y en 1981 fallece William Saroyan o Saroyan, escritor estadounidense. 19 de mayo de 1820. A ver, el 19 de mayo nace en 1820 Celestino Martínez Sánchez, litógrafo, escritor, dibujante, pintor y fotógrafo venezolano. Quizás ese fue el inspirador de Blascol. Puede ser, ciertamente. El 19 de mayo, pero en 1890, nace Mario de Sá Carneiro, poeta, novelista y dramaturgo portugués. El 19 de mayo fallece en 1864 Nathaniel Hawthorne, escritor estadounidense. Y en 1895 José Martí, político, pensador, periodista, filósofo y poeta cubano. El 20 de mayo nacen en 1799 Honorato de Balzac, Honoré de Balzac, novelista francés, una prosa profunda, una prosa extendida, bastante, bastante larga. Sus novelas, recuerdo Eugenia Grandet, uh-huh. Papa Goriot, entre muchas otras, que no recuerdo el nombre, La Comedia Humana. La correcto. Comedia Humana, exacto. ¿Qué más tenemos? Para el año 1882, un 20 de mayo, nace la escritora noruega Sigrid Undset, premio Nobel de Literatura en el año 1928. Fallece el 20 de mayo de 1940 Verner von Heidenstam, escritor sueco, premio Nobel de Literatura en 1916. 21 de mayo, en el año 427 a.C., nace el filósofo griego Platón. En 1688 nace Alexander Pope, poeta británico. Y en 1880 nace Tudor Arghezi, escritor rumano. En dicha fecha, 21 de mayo, fallece en 1955 Andrés Eloy Blanco, poeta y político venezolano. El 22 de mayo nace el creador de Sherlock Holmes, el médico y escritor británico Arthur Conan Doyle. Y fallece en 1885 Víctor Hugo, escritor y político francés. 23 de mayo. El 23 de mayo. De 1986, el escritor Mario Vargas Llosa recibe el premio Príncipe de Asturias de las Letras. Nace en esa fecha, 23 de mayo, en el año 1891, Per Fabian Lagerkvist, escritor sueco, premio Nobel de Literatura en el año 1951. Fallece en 1627, en dicha fecha, Luis de Góngora, poeta y dramaturgo español. José de Espronceda, poeta español. Así es. En el año 1842, perdón, me faltó decirlo. Así es. Y en 1906, Henrik Ibsen, dramaturgo noruego. Un enemigo del pueblo. Esa obra, ¿qué vigencia tiene ahora? Así es. ¿Qué pasó el 24 de mayo, Noguera? En el año 1905 nace Mikhail Sholokhov, escritor ruso, premio Nobel de Literatura en el año 1966. Y en 1940, en dicha fecha, nace Joseph Brodsky, escritor ruso-estadounidense, premio Nobel de Literatura en 1987. Fallece un 24 de mayo de 1919 el poeta y diplomático mexicano Amado Nervo. Y dicho eso, pasamos a nuestras noticias. La semana pasada estuvimos obsequiando el libro, la novela Close Up, de Armando Coll y el señor José Paiva, cuya cédula de identidad es 13.382.215, fue el ganador, una cortesía además de la editorial Alfaguara. ¿Qué más tenemos? Una breve noticia, porque hasta el 15 de junio está abierta la convocatoria para el concurso de novela breve Julio Miranda 2009, convocado por la Fundación Casa de las Letras Mariano Picón Salas. Este concurso cuenta con el apoyo de la Dirección de Cultura de la Universidad de los Andes y el premio está dotado de 10.000 bolívares fuertes. La novela debe ser original, no haber sido publicada ni siquiera parcialmente en medios impresos o electrónicos, importante, no haber sido presentada en ningún otro premio y su autor no puede tener comprometidos los derechos de edición de la misma en cualquier manera. Puede presentarse o debe entregarse bajo seudónimo y el plazo de recepción, como ya dijimos, es hasta el 15 de junio. Si quieren más información, pueden escribir al correo bienalpiconsalas@gmail.com, bienalpiconsalas@gmail.com o visitar el blog de Librería Sónica, libreriasonica.wordpress.com. Pero la siguiente noticia yo creo que la debiste dar tú. Es más, no la turnamos. Será usted quien hable de los mejores libros para niños y jóvenes del 2009 en la categoría infantil, en traducciones, menciones especiales. Pero como hay mucha información, la vamos a ir recortando para dosificarla a lo largo del mes. No, y además para poder disfrutar de la lectura que vas a hacer en breves minutos. Entonces, pero no, si ustedes quieren saber cuáles son los mejores libros para niños y jóvenes del año 2009, pueden visitar nuestro blog libreriasonica.wordpress.com o visitar bancodelibro.org.be. Pero me parece bien que puedas hacer de repente solamente la infantil. Bueno, vamos a decir la infantil. Los originales, es que son los libros escritos en idioma castellano en las categorías infantiles y juveniles, son en infantil de Ediciones Secaré, La merienda del señor Verde, de Editorial Anaya, La noche es un tren, un extraordinario libro de poesía ilustrado por la venezolana Cristina Müller. De Ediciones SM de España, un libro que se llama Sin los ojos, de Esteban Valentino. De Venezuela, Ediciones B, un libro que tuvimos la oportunidad de recomendarles acá en Librería Sónica, Tinguilitón, Tinguilitón, una compilación de Evelyn Torres con ilustraciones de Rosana Faría y Mónica Berna. Y de la editorial Nostra, una editorial mexicana que está haciendo un muy buen trabajo, la compilación de Valentín Rincón, Trabalengüero. Así es. Juveniles, y cerramos las noticias con esto, tenemos los originales de Sergio Aguirre, El hormiguero, de Editorial Norma Argentina. De Lidia Carreras, de España, Edelvives, El juramento de la centenera. El libro del mal amor, del autor Fernando Iwasaki, editado por Alfaguara Perú. Y Ocho venado, garra de jaguar, héroe de varios códices, del autor Cristina Magdalena Libura, de Ediciones Tecolote, México. Ay, y un libro buenísimo que si tienen oportunidad de leerlo, se los recomiendo, de Editorial Anaya, Yo, simio, de Sergio Gómez. Y dicho esto, yo sé que está, caramba, Isabel, atropel, pero va muy bien. Como el tiempo es implacable, vamos a disfrutar de una lectura que va a ser Isabel, de Amado Nervo, llamado, un extracto del poema El viaje. Largo fue el viaje, larga fue la espera. Bogué mucho entre lluvias y neblina, mas qué importa si te hallo en la ribera de esta segunda patria, la Argentina. Y eres tal vez el alma compañera que en tus límpidos ojos adivina, temblando de delicia mi alma entera. Eso era un extracto del viaje de Amado Nervo, poeta mexicano, fallecido el 24 de mayo de 1919, en este caso, y de fondo acompañado por el concierto para cello en mi menor de Elgar. Ya regresamos con más de Librería Sónica. Literatura para untar. Y quédense ahí para que vean cuál es el invitado que tenemos hoy para ustedes. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Isabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Y Enrique se quedó embelesado escuchando la hermosa voz de María Bethania. ¿Y quién no? Y además con este tema extraordinario que tiene esa cadencia y una profundidad con la letra que tiene. No, sí, cualquiera. Este es un tema tocando enfrente, compuesto por Almir Sater, o Sater, formó parte de la banda sonora de la novela Pantanal, una telenovela exitosa como tantas de las novelas o telenovelas brasileras. Un tema apropiado para cuando ya no se tiene prisa y se anda despacio, dejándose llevar, como ocurre con el protagonista de la novela ola tras ola de nuestro invitado en el día de hoy. Entrevista en Librería Sónica. Y es para nosotros un placer darle la bienvenida a un amigo de hace muchísimo tiempo, cuando todavía estábamos recién saliendo de la adolescencia y existía aquella producción maravillosa que se llamaba Sonoclips. ¿Te acuerdas de esa época? Me acuerdo más o menos. Y ya ustedes saben quién es. Pues la presentación se queda corta cuando hablamos de Eli Bravo, conocido por todos ustedes y que hoy tenemos aquí como autor, porque vamos a hablar de su libro Una Ola Tras Otra. Me encanta tenerte en el programa, Eli. ¡Qué chévere! No, y yo estoy feliz de estar contigo, ¿verdad? Que tenía mucho tiempo que no te veía. La última vez que te vi sobre el escenario, te vi actuando. Además que a mí me encanta tu trabajo y, bueno, tengo mucho cariño y tú sabes, así que estoy feliz. Imagínate. ¡Qué bueno! Tú. Y felices estamos nosotros. Jason está en la escuela con su hijo Samuel, porque hoy había un acto y yo le dije, no, tranquilo, anda a disfrutar con tu familia y nos hacemos el quite recíproco. Pero me encargó encarecidamente que leyera tu libro. Y yo dije, bueno, me llevo mi tarea. Y resulta que la tarea se me convirtió en un placer. ¡Qué bueno! Un placer tan sabroso. Y lo más rico es que iba leyendo el libro, iba leyendo y me iba ambientando, ubicándome en todos los espacios que describes también. Y no solamente en los espacios físicos, sino en los espacios emocionales y auditivos. Porque si una cosa tiene una ola tras otra de Eli Bravo, editado por Planeta, es que te hace escuchar lo que el personaje Andrés en su travesía está viviendo y está escuchando. Cuéntame, ¿de dónde viene una ola tras otra? Vine de los diarios de viaje que hice cuando, en la misma travesía que describo el libro, la hice en el año 2002. En ese momento yo me estaba divorciando, había terminado mi periodo de trabajo en Miami y dije, tengo por delante tiempo libre, no tengo ninguna atadura y tenía un barco, tenía un velero. Y dije, bueno, voy a realizar lo que siempre he querido, que es un crucero, irme de viaje y vivir en un barco. En un principio yo no pensaba hacer este viaje solo, mi intención era que alguien me acompañara. Yo no tengo la experiencia de mar como para pensaba hacer ese viaje solo, pero un amigo me dijo una vez, pero vete solo. Dije, pero no, yo nunca he salido solo, pero es que ni siquiera aquí enfrente de la costa de Miami. Dice, no importa, eso se aprende. Bueno, y tenía mucha razón, lo fui aprendiendo una ola tras otra y una isla tras otra. Entonces, luego de anotar en mi diario y llegar finalmente a Puerto La Cruz y a Caracas, esos diarios fueron decantándose, comencé con el proceso de buscar lo que quería contar. Y allí inicié una crónica de viaje, esa fue mi primera intención. Quizás el periodista estaba más presente allí. Yo quería narrar, digamos, retratar lo que había visto en el Caribe. Pero me di cuenta que había algo más importante, sobre todo para mí, que era la transformación y el cambio que me había traído la soledad y el silencio y el mar. Y poco a poco fui entonces tanteando que es un proceso delicioso que fue arduo a su manera de encontrar cuál era el tono y desde dónde iba a contarlo. Porque en un momento quise contarlo en primera persona, siendo Eli Bravo quien estaba narrando, y me di cuenta que se me hacía muy difícil, porque hay una cantidad de cosas dentro de ese libro que son muy personales, y yo sentía que además yo no quería contarlo todo y había otras cosas que también quería contar. Entonces, bueno, y si creo un personaje que narra en primera persona, pero que es Andrés quien cuenta esto, no me tengo que apegar a la verdad, tampoco me tengo que despegar de mi historia, y entonces digamos que hay allí un paseo entre la autobiografía y la ficción. Fíjate que es precisamente de eso que estabas conversando. Yo había hecho una acotación donde siento que hay un desdoblarse para decir desde tu experiencia, que es la experiencia común con el personaje, con Andrés. Entonces hay un espacio cuando comienza uno a meterse en ese diario de Andrés, que viene siendo el diario de Eli también, pero con le enriquecido con todo este hecho de ficción que vive Andrés, que es esa parte que sí quieres contar. Sí. Y Andrés dice, escribí en mi diario. Esa conciencia de ser visto se aplica a este momento cuando escribo, porque de alguna forma es como si le escribiese a alguien. Escribo desde adentro y sin destino. Las palabras, como los pensamientos, deberían irse volando con el viento, pero lo cierto es que las atamos a la página en blanco. Este diario puede ser otro espejo o la puerta de entrada y salida a mi inconsciente, de la sensualidad y el sueño, de la intuición y los hechos. Acá podría quedar algo más que una bitácora de los días. Podría haber un libro que solo existirá si soy capaz de ponerme en la historia sin dejar que la conciencia del lector me secuestre. Asunto difícil, pero para eso está el mar, para borrar la tierra que hay allá afuera. Y la pregunta que te iba a hacer con esta cita, ya tú lo contestaste, que es ¿cuánto hay de Eli y cuánto hay de Andrés? Claro, y eso es una transcripción de mi diario. Además, eso sucede en un momento en el que Andrés, el personaje, está haciendo yoga en una playa y ve alrededor que hay una cantidad de barcos y se pregunta, pues hay gente que me está viendo, y yo estoy solo en este barco, estoy haciendo este viaje en donde normalmente nadie me está viendo. ¿Qué tanto me importa que me vean? Y uno muchas veces está actuando ante los demás. Uno tiene una imagen, tiene esto que se llama la persona, como la máscara que llevamos. Y en ese extracto del diario lo que quería era quizás afirmarme a mí mismo que el libro podía salir si yo partía de mi historia, de mi cuento, lo que yo quería hacer, y me olvidaba del lector mientras estuviese escribiendo, porque el lector iba a llegar en algún momento. Pero yo siento que muchas veces nos somos rehenes del público, de nuestro entorno familiar, social. De la imagen que hemos creado. Sí, y lo delicioso de un viaje es que tú puedes cortar con eso, porque tú vas a un territorio donde no eres nadie, donde nadie tiene referencia a tu pasado. Y en mi caso era como muy especial, porque aquí en Caracas, pues digamos que... Sí, es muy difícil no saber quién eres. Sí, en Miami lo disfruto mucho porque me pasa menos, ¿no? Pero aquí todavía era aún más un verdadero extranjero cada vez que llegaba. Y afortunadamente porque la historia que cuenta Andrés es una historia de... no solamente de migración, de ir de un lugar a otro, sino además es una historia de amor, de desamor, de ese proceso de curación, del proceso de sentirte ya que soltaste amarras con ese amor del pasado y que quedas limpio para lo que venga. Y es muy rico cuando descubre Andrés dentro del viaje que ha estado enamorado de alguien y no se había dado cuenta por el montón de carga social y emocional que cargaba encima. Sí, tú sabes. Y un poco pasa esto, ya me vas a contar. Cuando tú ves que en la novela existe esa transformación, esa metamorfosis de este ser social preocupado por un status quo que se va convirtiendo en este ser humano que se encuentra consigo mismo, se reconoce y además se acepta. Sí. ¿Sabes que eso es bien importante lo que estás diciendo, Lynn? Personalmente, en ese tránsito, en esos meses en el barco, hacer las paces conmigo mismo, aceptarme, entenderme, verme, conocerme mejor, fue muy, muy importante. Y creo que fue lo más trascendente del viaje. Y pues claro, eso le tenía que pasar a Andrés también, quería que él lo contara. Porque efectivamente no tenemos, por lo general, el tiempo de hacer eso. Hoy, de hecho, esta mañana, porque estaba un poco pensando, ayer estuve, hice un montón de entrevistas, iba de un lado a otro, hacía mi programa y en la carrera, y decía, wow, yo necesito un tiempito para desconectarme. Pero muchas veces uno liga el silencio y la soledad o con un fracaso o con un tiempo perdido, y es todo lo contrario. Y eso es algo que yo quería reflejar allí, porque esa soledad y ese silencio es lo que te permite lo que tú, pues, muy bien decías, que uno, bueno, haga las paces. A veces no las hace. Y a veces, y lo que sí te aseguro es que hacerlas puede ser muy duro. Pero yo creo que es muy sano. Es muy sano y además es ganancia. Sí. Aquí tú ves que el libro te ofrece esa posibilidad de pasar por momentos muy ricos, momentos muy difíciles, momentos en que dices, esto es pura pérdida del personaje, y momentos en que dices, estoy ganando, estoy logrando algo. Hay una frase que le decía Alicia, que es la ex compañera de Andrés, que le decía que todo iba a fluir cuando consiguiera su wu-wei. El wu-wei. Sí. Y hay un momento en la travesía donde estaba Andrés con mucha aprensión, porque es un trayecto dentro del itinerario que estaba signado por malos comentarios, el espacio de la mona, donde prácticamente es como una especie de Doña Bárbara devoradora de hombres. Y de barcos. Es el mar carnívoro, que bueno, tenía atemorizado a Andrés, Y una de las cosas que les comento, cuando ustedes lo lean se van a dar cuenta, porque no es nada más que yo se lo diga, sino que ustedes lean las metáforas muy bien logradas y muy lindas que Eli hace en el libro. Cuando llega ese momento y es ese regalo de la naturaleza, de encontrar el paso de la mona con esa serenidad. Mm. Es un poco el reflejo de la serenidad que había logrado el personaje hasta ese momento. Después de haber dejado muchos de sus efluvios corporales en el trayecto. Eso se lo podríamos contar también ahí a los oyentes. Ay, qué bueno, ¿sabes qué? No lo había pensado así. Una de las cosas maravillosas que ha tenido este libro es que han sido los lectores los que me han descubierto otros niveles de lectura y de narración que no sabía que estaban allí. Dos datos de contexto para los oyentes. Yo me mareo mucho y Andrés también, y eso significa que pues vomité mucho en el viaje y de la misma manera mi personaje, cosa que a veces era absurdo sentirse a bordo de este velero haciendo un viaje, tú sabes, de 2,000 millas, 5 meses, y uno en un elemento tan fabuloso pero en constante movimiento, ¿no? Eso era difícil. Y el paso de la mona es un paso que hay entre República Dominicana y Puerto Rico, y como tú dices, es como un mar carnívoro, porque es un paso por donde corre con mucha fuerza el Caribe. Hay distintas condiciones atmosféricas y es muy variable. Es una zona que los marineros le tienen respeto, y efectivamente el día que Andrés llega allí es un plato, y Andrés, bueno, revienta en llanto, porque con todo el temor que traía se da cuenta que ahí hay un regalo a la naturaleza y disfruta mucho además esa travesía. Y yo creo que sí, una de las cosas que logra es irse serenando poco a poco, y el Wu Wei del que tú hacías mención es como un estado de dejarse llevar, o sea, de ser parte de la dinámica que tienen los acontecimientos. Uno no puede pretender dominar el fluir de la vida, sino que más bien tú puedes fluir en él. Y eso poco a poco lo va logrando, creo yo, el personaje. Y sigamos fluyendo nosotros también, porque tenemos que ir a nuestro primer corte. Seguimos con Librería Sónica al regreso. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica, con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, por RCR. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Buena música, excelente selección, Isabel, de la banda irlandesa U2, U2. Sí, bueno, la verdad es que yo debo reconocer que la selección no fue mía. La selección la hizo la propia novela de Eli. Así es. Porque estos son los temas que iba sugiriendo la lectura de la novela. Y cuando leí entre los capítulos este tema, todavía no he encontrado lo que estoy buscando, me acompañó, bueno, desde ese capítulo hasta el siguiente puerto. Y ese es el tema que están escuchando, I Still Haven't Found What I'm Looking For, de YouTube. Pero vamos a escuchar a Eli. Oye, por cierto, también estaba por ahí Pink Floyd. Sí. Así es. Bueno, vamos a ver. Les voy a decir una cosa. A ver. La banda sonora que de está la en la novela una es ola a tras otra. Uno. Bueno, sigamos escuchando a Eli. Una amiga que ha circunnavegado el globo, es una gran marinera y está haciendo además su libro con su experiencia, está escribiéndolo. Una vez que le comentaba esto sobre mis mareos, me dijo, ay, te voy a mandar un regalo. Y me ha enviado la foto de un barco de piedra que un emperador chino le regaló a una concubina, y es un barco que existe en un lago, no recuerdo en qué lugar de la China, pero está ahí ese barco, pues en medio del lago, inmóvil y perfecto. Y me dijo, mira, ahí está, si algún día quieres mantenerte a bordo pero no quieres que se mueva, visítalo. Pero no te preocupes, que en algún momento van a salir lo que llaman los marineros los sea legs, tus piernas marinas, ¿no? La verdad es que llegué al tobillo marino, pero no subí más allá de... Pero fue una travesía larga, o sea, es la misma travesía que hizo Andrés en el libro, sí. Desde Miami, atravesando las Antillas, todo el cinturón, esa herradura, hasta llegar a Puerto La Cruz. Sí, exactamente. ¿Sabes que cuando leí el libro yo sentía la necesidad, y lo anoté y todo, de tener... la imagen de la carta de navegación, la fotografía de los lugares donde estuvo Andrés? Entonces, bueno, para cuando Planeta reedite el libro, podemos hacer como Estambul de Pamuk, que tiene las fotografías y tiene ponerle los mapas de la bitácora, porque de verdad que es deliciosa la manera como está contado el paso de una isla a otra y la experiencia que vive el personaje en cada uno de los lugares. Una de las cosas que me llamó la atención fue el retrato de la idiosincrasia caribeña, que cómo nos parecemos tanto y al mismo tiempo cómo no nos parecemos. Es cierto. Y sin embargo, hay ahí un hilo común que hace que Andrés no se sienta extranjero en ningún espacio, aunque él no pertenezca a ningún lugar. Andrés, por ejemplo, cuando llega a República Dominicana, se impacta, y ese capítulo pues dice, como si llegara antes de tiempo, creo recordar, a mi destino todo me resultaba familiar. Viene de las Bahamas, incluso viene de Miami, de una ciudad que Andrés piensa que está dejando atrás, que él cuando soltó amarras, bueno, más nunca regresará a Miami. En cambio, en República Dominicana es como estar en cualquier pueblo de la costa venezolana. Y Andrés ahí inmediatamente conecta con las risas, los olores, el desorden, la pobreza, los colores chillones, las mujeres en licra y en sandalias por el medio de la calle. La música, el ruido. Sí, la bachata que no para. Pero sí, hay un Caribe inglés que es un Caribe difícil de entender en muchos aspectos. Es un Caribe muy, muy cerrado y que... yo creo que sufrió muchos traumas en todo el proceso de colonización. Y hay un Caribe español que tiene, bueno, toda esa locura y esa cosa sabrosa que tiene la costa también venezolana. Y hay un Caribe francés que no visité tanto, pero que también es un Caribe muy, muy fascinante, ¿no? Me llama la atención, además, que nosotros, que somos tan caribeños, que tenemos este mar hermosísimo frente a nosotros... quizás porque las islas más cercanas están, a excepción de Bonaire, Curazao y Aruba, están muy lejos, no nos hemos acercado a ese mundo caribeño y que son nuestros verdaderos vecinos. Yo invitaría a nuestros oyentes, si en algún momento tienen la oportunidad de hacer un viaje, acercarse aunque sea a las Antillas, a Grenada, Martinica, Dominica, islas que están allí que uno, no sé, las siente tan lejos. Pero de verdad hay cosas que nos hacen una gran familia, una familia en una cuenca de mar. Fíjate que hablando de eso, de los marineros, de la mitología, de estas cosas inexplicables, paranormales, sensoriales, que te suceden cuando estás en esa inmensidad del mar y que no tienes a nadie y empiezas a percibir cosas que normalmente no percibes porque estás muy distraído y ocupado en sobrevivir. Hay un episodio en la travesía, creo que salió... Andrés salía de Georgetown. De Georgetown, de las exhumas, sí. Y de pronto lo despierta una voz que le dice, mira allá, dijo de nuevo una voz de mujer. Me sobrepuse el sueño y al mirar allá, vi las dos tortillas ocre de Plana Case asomándose cada tanto sobre el aceite marino. El cansancio se me pegaba al cuerpo como la sal a las cejas. Me sentía rodeado por todas las temperaturas del blanco. Ceñí las velas a rabiar y encendí el motor. Pensé en pensar algo, y el único pensamiento que llegó fue llegar a darme un baño caliente. Sabía que estaba rodeado por la hermosura, pero no tenía fuerzas para llenarme con ella. Una hora se encadenaba con otra, de forma tal que todas parecían una sola. El tiempo era como una sopa espesa. «¿Vamos bien?», preguntó la mujer. «Vamos bien», le respondí. Este es un episodio... de un encuentro o un llamado con alguien que no estaba con el personaje, con Andrés. Sí. Y que, si mal no recuerdo, de algún modo, dentro de su cansancio, lo mantuvo alerta para evitar una colisión. Y estaba, yo siento que estaba un poco como cuidándome de alguna manera. Y era la voz, y es la voz de una amiga. Yo reconocí la voz, era la voz de una amiga de Mariana Brangieri, que yo no sé por qué la escuché ahí a bordo. Y me acompañó hasta que finalmente llegué a la isla que quería llegar. Y además estaba en un trayecto en que, digamos que estaba relativamente perdido, en el sentido que yo pensaba que iba a llegar a una hora determinada a un sitio y jamás llegué, y tuve que pasar 24 horas más navegando, tratando de llegar a otra isla que estaba más adelante. Y fue, bueno, fueron 72 horas intensas de navegación en un mar que estaba muy agitado. Y yo escuchaba sonido. Más adelante Andrés escucha también un coro, una música. Y eso también es real. Yo escuchaba esa música y bajaba y veía que el estaba apagado, el estéreo. Ahí no había música en ninguna parte y yo estaba escuchando esta música. Muchos marinos que viajan solo comentan que han escuchado voces, que han visto personas a bordo, espectros. Hay un libro muy importante para mí, que es el libro de Joshua Slocum, que aparece al comienzo de la novela. Es el primer hombre que circunnavegó el globo en solitario. Lo hizo a finales de 1800. Él hizo, en su salida desde Massachusetts, él salió al noreste de los Estados Unidos, fue hacia las Azores, y en las Azores le ofrecieron queso y ciruelas. Cuando conoció a la gente, paró allí, estamos hablando de nuevo, finales de 1800, o sea, esto era un verdadero aventurero, y él se lo lleva a bordo, y esa noche se come el queso, se come las ciruelas y se enferma del estómago. Y se enferma terriblemente al punto que casi pues se muere, está desmayado dentro de su barco, que el barco continúa solo y ahí no había ningún tipo de ayuda. Él escribe en su memoria que él en un momento levantó la vista y vio al piloto de la Pinta, de uno de los barcos de Colón, y que él veía que el piloto de la Pinta estaba tomando el control de la nave, y durante 2 días fue el que mantuvo el barco en rumbo, se encargó de las velas, porque él dice que él pasó esas 48 horas acostado recuperándose del malestar estomacal que había tenido. Y le dio, la única vez que le habló a este marinero, le dijo: recuerda que jamás uno puede comer un queso que te regalen en isla alguna. Eso fue lo que le dijo. No sé si eran palabras sabias o no. Pero sí, tú sabes, yo creo que el subconsciente y las fantasías se aceleran, se estimulan. Uno quiere mucha, como con una agudeza sensorial, y hay mucho de intuición que juega un papel importante en esto. Sí, de hecho, en uno de los puertos donde atraca el barco, el velero, alguien te dice o le dice a Andrés que todos los conocimientos que tengas, tienes que escuchar también a tu intuición. Siempre. Y es precisamente en ese paso antes de llegar a la Mona cuando empieza a notar que su intuición está despierta. Sí, sí, sí. Uno tiene que escuchar al cuerpo y escuchar esa intuición, porque muchas veces sabe más de lo que nosotros conscientemente queremos saber. Fíjate, de lo que conscientemente queremos saber, voy a leer un texto que es algo que cuando lo leí me dio una sabrosa y profunda envidia. ¿Qué será? Porque lo que tú decías antes, no tenemos tiempo para regalarnos ese espacio. Y dice, y por un instante maravilloso me sentí libre, desprendido del pasado y sin compromisos con el futuro, solo en mi barco, siendo quien era en ese instante. Y eso es, yo creo que de la novela. Eso es que esa es la novela. Esto, en el fondo, lo que tiene es el hecho de aprender a vivir y estar en el presente, de soltar amarras con el pasado, dejar las cosas atrás y entender que el pasado es pasado, se fue, y que el futuro es muy incierto, no existe. Tú puedes quizás trabajar, pretender llegar a él, pero también, utilizando la metáfora del barco, uno no llega a donde quiere llegar en una línea recta, y no lo haces impulsado por tu fuerza solamente, sino que hay elementos que te transportan, un viento que te empuja, una corriente que te desvía, y una de las cosas que descubres en un barco es que tú en el mar jamás vas en línea recta, es imposible. Siempre hay algo que te saca del camino, que te desvía. Lo interesante es saber jugar con esos elementos, usarlos a tu favor, para finalmente arribar a donde quieres. Y la navegación entonces sería una excelente metáfora de la vida. A mí me parece que sí, y la navegación a vela especialmente. Lo que has dicho es absolutamente lo que uno a diario debería recordar. Yo quiero ir para allá, pero bueno, a veces no es por aquí, sino por otro camino. Mira, Lynn, hay una cosa que es fabulosa. Quienes no han navegado nunca a vela suben a un barco y sufren tres cosas. La primera es, ¿cuándo vamos a llegar? Porque una lancha, tú vas a toda velocidad, pero en el velero tienes un ritmo muy lento, ¿no? Entonces te desesperas porque sientes que nunca llega. La segunda es que siempre quieren llegar de línea recta, y a veces esa línea recta está en el punto de donde viene el viento. Y en un velero, tú aprovechas el viento para que te impulse, pero jamás puedes ir en contra de él. Tú no puedes ir hacia ese punto de donde el viento viene. Y entonces allí tienes que ir haciendo lo que se llama abordadas, que vas como en zigzag, avanzando muy lentamente. Y lo tercero que sucede es que la gente tiene la fantasía de que el velero está anclado a las 5 de la tarde en un atardecer hermosísimo en Los Testigos y te estás tomando una piña colada. En realidad hay mucho trabajo para llegar a ese momento. Bueno, si tú puedes internalizar todo esto, hay muchas enseñanzas que te trae, ¿no? Tú no puedes empujar contra fuerzas que son mayores que tú, tienes que darle tiempo a las cosas para que sucedan y debes esforzarte para que llegues a ese momento que sueñas, que a lo mejor no es como lo soñaste, pero se puede acercar mucho. O a lo mejor lo supera. Y ya regresamos con Librería Sónica, Literatura para Untar y Una Ola Tras Otra de Eli Bravo. Que por cierto, les recordamos que estamos obsequiando este libro, cortesía de Editorial Planeta y del autor. Además se lo van a llevar autografiado por Eli. Y ustedes ya saben lo que tienen que hacer. Mandar su mensaje de texto al Dilo, es decir, al 3456 con la palabra libro, seguida de tu nombre, número de cédula, y te llevas el libro a tu casa. El costo del mensaje es de 50 céntimos de Bolívar Fuerte, más básico, masiva. Ya volvemos. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Muertos de la risa, pero no por la canción, porque sino por esas cosas que pasan fuera del aire, señores, que uno se dice. Los comentarios. Si ustedes escucharan. Si estuvieran aquí, estarían también así como nosotros, riéndose a carcajada limpia. Porque así este es. Tema tan romántico, melancólico, como bien dijo Jason, es un tema lírico de las bachatas románticas compuestas por Juan Luis Guerra, Cuando Me Besas. Pero estábamos diciendo que si uno lo escucha en guayabado, es como para quitarse la vida. Así es. Y es perfecto además para recrear ese momento en el que ese viejo amor recién descubierto por el protagonista. De una ola tras otra. Se materializa. Cuando llega a un lugar en particular que no pienso decirles para que usted salga corriendo. Busque la novela y la compre en cualquier librería de Caracas y toda Venezuela. Imagínese ese viejo amor que usted recuerda y dice, yo estaba enamorado de esa persona, y se lo encuentra en la cubierta de un velero flotando sobre el Caribe. Sabrosito, ¿no? Dicho eso, continúe escuchando a Eli Bravo. Yo les recomiendo de verdad que manden su mensaje de texto y se lleven el libro, pero si ustedes no son los ganadores, búsquenlo, léanlo, porque los van a disfrutar. Yo lo sentí como una travesía fluida. Yo siento que yo como lectora iba en un velero viento en popa. ¡Ay, qué bueno! De verdad, y fui viviendo con Andrés todos sus momentos de euforia, de tristeza, de conocer gente, de ponerse en los zapatos del otro y en los propios. Uh-huh. Porque es muy difícil ese momento cuando él llega a Caracas, eso lo marqué, y se da cuenta que los zapatos que había dejado aquí ya no le quedan. Ay, sí, sí. Esa imagen es muy buena, dice. Quizás fueron los meses descalzo a bordo, o que de alguna manera me habían crecido los pies durante los últimos años, no lo sé. Lo cierto es que me resultaron incómodos aquellos zapatos que esperaba llenar en Caracas. Y allí describe cómo consigue, después de varios años, esta ciudad que se nos ha vuelto cada día más loca. Ay, sí, totalmente. Porque Andrés sale Andrés se va de Venezuela con el sueño de internacionalizarse como un escritor de telenovela, pasa unos 5 años en Miami, al final las cosas no son como él espera, y él decide regresar a Venezuela porque siente que Miami no es nadie, no tiene un espacio, no tiene ni siquiera una identidad propia, y decide regresar a Venezuela a retomar la vida que él dejó 5 años atrás. Y por eso la imagen de los zapatos que allí le esperaban. Él pensaba que él apenas pusiese pie en Venezuela, calzaba esos zapatos y la vida iba a seguir como que si nada hubiese pasado. Y él descubre al llegar que efectivamente eso no es así. La vida no se puede poner en pausa, la vida continúa. Y una de las cosas que le impactan de manera contundente, demoledora, es el cambio que hay en la ciudad de Caracas. Él no había regresado en 5 años, él había dejado Caracas alrededor de, digamos, finales de los 90. Él regresa en el año 2002, llega posterior a los sucesos de abril, pero antes del paro. Caracas estaba muy, muy convulsionada, y entonces tiene ese choque muy grande, ¿no? Porque aquí hay otro tema que para mí era muy importante, y es uno de los temas que quiero tratar en mi próxima novela, que es el tema de la inmigración. Porque nos hemos descubierto los venezolanos como inmigrantes. Yo personalmente me siento como un inmigrante hispano en los Estados Unidos, y yo creo que tenemos como una vena de nostalgia y de una añoranza constante quienes estamos como inmigrantes, que no siempre es bueno para ese proceso de echar raíces en la nueva tierra donde está. Y bueno, y ese es el golpe que se da Andrés, tiene mucho de eso, ¿no? Andrés, una de las cosas que también descubre en este libro es qué significa la patria, qué significa el lugar donde naciste, qué valor tiene en tu vida, hasta dónde tú tienes un compromiso y una obligación con el lugar en donde naciste, ¿puedes tú cortar con eso o no? Son algunas preguntas que allí esbozo, no sé si respuestas, pero como algunas reflexiones, ¿no? Pero que quiero ahondar más en ese tema. Pero deja abierta para que la persona que esté leyendo el libro se dé su propia respuesta. Sí. Porque en el diálogo que hay con uno de los habitantes de la isla, que cuando le dice a Andrés, están hablando sobre el hogar, y él dice, bueno, ¿y dónde es el hogar? Bueno, chico, tú no lo sabes. O sea, sí. Si tú no lo sabes, estamos mal, ¿sabes? O sea, claro, es verdad, claro. Y tú sabes, ¿cuál es tu hogar? Dices, el hogar es la casa, el hogar son tus afectos, el hogar es el lugar donde tú te sientes cómodo. Ahí Álvaro Mutis, el escritor colombiano que a mí me encanta, él decía que la patria es el lugar en donde uno establece un diálogo con ese entorno, y en donde tú un día te levantas y sientes, yo soy de acá. Y eso no tiene que ser necesariamente el lugar donde naciste. Es caso, además, de Mutis, pues, que ha hecho su vida en México, y él siente que su patria es México ahora, si bien vivió tanto tiempo en Bélgica y vivió en Colombia y nació en esa tierra caliente. Pero, por otra parte, puedes decir que puede ser un ciudadano del mundo, y aunque ha sido una frase muy manoseada, yo creo que sigue aplicándose. Tú puedes sentirte en casa en cualquier lugar. Lo importante es que tú estés tranquilo y sepas entonces apreciar esa casa. Y conectarte. Claro, claro. A esa casa, y estábamos hablando ahora de Mutis, que te gusta, y tienes muchos autores que te han acompañado y que acompañaron a Andrés en esta travesía, porque cuando hizo las maletas y metió lo que se iba a llevar, metió libros, metió música, metió vino alimentos, recuerdos, sí, pero sobre todo todas las referencias que hay en la novela a las lecturas que te han marcado, que te han gustado, y están hechas de una manera tan sutil que el lector las pasa, como dije ahora, con viento en popa. Sí. No son unas referencias académicas estrictas, sino que son sabrosas. Recuerdo con mucha risa, porque me dio risa, cuando Esteban le está contando a Andrés, Esteban es uno de los personajes que coincide con él en una isla y que es reportero gráfico, y le dice que no puede hacer su odisea solo, que él es un Ulises que está esperando una Penélope. Sí. E inmediatamente después hay una reflexión sobre esa odisea que está relatada en ese tono tan jocoso. Y tú dices, oye, es verdad, esto también es la odisea. Y te dan ganas de releerla. Oye, yo voy a leer la odisea, ¿por qué? Porque tú sabes que yo leí la odisea mientras iba en el barco. Eso fue uno de los libros que subí a bordo. Y decía, bueno, la odisea es una travesía para regresar a casa, ¿no? Bueno, y yo sentía en mi viaje real, en el que hice en el año 2002, que yo también estaba regresando a Venezuela, a mi casa. Tenía que estar allí de alguna manera. Hay un libro que a mí me gusta mucho, que es La ignorancia, de Milan Kundera, en donde él utiliza también la odisea como un reflejo de quienes dejaron la Checoslovaquia en la que él creció, pues la antigua nación, y de qué manera tú creas la identidad en un nuevo entorno, porque Kundera es alguien que también ha escrito sobre la creación de la identidad del inmigrante, en este caso pues como un checoslovaco que se va a Francia y que establece allí su vida, porque la odisea tiene, como todo clásico, una base, un tema universal y que nos ha tocado a los seres humanos, bueno, desde que la hizo Homero hasta ahora, ¿no? Y digamos, esto no es que lo pueda comparar ni mucho menos, pero sí quería tocar en esa médula común, ¿no? ¿Cuál es el regreso y qué es lo que te motiva el regreso? Para Esteban, el amigo de Andrés, el único lugar al que uno debe regresar es a una mujer. Pero bueno, Esteban es también un hombre que no tiene ninguna raigambre. Andrés descubre que si algún magnetismo puede ser poderoso en la brújula de su vida, también es el amor. Y al final es por el amor que él toma una cantidad de decisiones. Y al final es por el amor, luego que él ha descubierto el amor por sí mismo y que se ha reconciliado con él mismo, cuando tiene ese chispazo, que es en un sueño además, que es una epifanía, donde descubre en un sueño que le dice a una mujer que ha recordado durante todo el viaje que la ama, y jamás se atrevió a decírselo en persona. Y bueno, termina su vida junto a ella de una manera muy poética, y es uno de los capítulos más hermosos de la novela. Ay, ese reencuentro, es el capítulo 18, además numerológicamente tiene ahí el número de los caminos abiertos con la pareja, y la suma del 8 y el 9 es el número mágico, de la, según me contó una vez un numerólogo. Pero imagínate, Lynn, ¿ves? Eso jamás, eso sí no lo sabía, ¿ves? Me encanta, cada quien descubre algo en la novela que eso sí no tenía ni idea. Eso es como alguien que me dijo recientemente, ¿tú sabes que Andrés significa hombre valeroso? Yo no sabía, a mí el de nombre Andrés siempre me ha gustado, ¿no? Qué bueno que le diste a Andrés el nombre a tu personaje porque fue muy valeroso en hacer ese viaje. Le dije, mira, los caminos del inconsciente son, como los del Señor, inescrutables. Son las causalidades que te llevan a que se cree todo con una confluencia que conspira positivamente para un logro. Uh-huh. Porque hablando de causalidades, en el inicio del capítulo 18, tú enumeras de una manera muy sabrosa y muy poética una serie de causalidades que van sucediendo en paralelo en distintos puntos del planeta, en distintos lugares, y que llevan a la confluencia del encuentro de Andrés con Sofía. Lean la novela para que ustedes vean lo que pasa. No se lo voy a contar. Ay. Estamos llegando al final de nuestro programa y ustedes allá en su casa, como nosotros aquí, seguro que van a estar diciendo, ¡ay, también! Les recomiendo altamente Una ola tras otra de Eli Bravo. Yo la disfruté mucho la lectura, no es porque yo quiero mucho a Eli desde hace mucho tiempo, de verdad es un libro que vale la pena disfrutarlo. Y si ustedes se lo quieren llevar a su casa, recuerden enviar su mensaje de texto al DILO, es decir, al 3456, con la palabra libro seguida de su nombre, número de cédula, y el libro autografiado por Eli se lo llevarán a su casa cortesía de Planeta. El costo del mensaje es de 50 céntimos de bolívar fuerte, más básico, más IVA. Y ya los micrófonos son tuyos para que te despidas. Ay, bueno, qué decirte que he disfrutado esto enormemente, Lynn, qué maravilla. Estoy feliz, te agradezco la conversa, bueno, te agradezco el cariño y agradezco a los oyentes que nos hayan acompañado durante todo este tiempo. Además he disfrutado, entre otras cosas, aparte de verdad que la conversación contigo que ha sido fabulosa, fabulosa, grabar en este estudio donde estamos hoy porque ha sido otro viaje. Estar acá me ha transportado a los años cuando yo empecé a hacer radio, en Radio Capital, en el año 85, porque me he encontrado equipos que son parte de la historia. Bueno, estamos hablando aquí de tecnología del siglo XX, que tenía años que no lo veía. Cajetines, cintas, grabadores, que eran con los que yo trabajé cuando empecé a hacer radio, y que están acá, bueno, como que, no sé, el tiempo sí ha pasado, pero que están aquí, uno le recuerda mucho de dónde viene, ¿no? Qué rico. De verdad que te lo agradezco. Agradezco mucho, mucho, mucho. Es muy rico cuando la comunicación se hace así tan fluida y uno se comunica de corazón. Gracias, Lynn. Mira, gracias a ti por estar con nosotros. Esta es tu casa, está abierto. Todos sabemos aquí, no solamente yo, sino todos los que nos están acompañando y no los vemos, te queremos mucho. Y luego de esta amena entrevista con Eli Bravo, antes de irse nos regaló esta primicia. Para la segunda edición de Una Ola Tras Otra, la editorial ha decidido incluir los mapas con las cartas de navegación. ¿Qué te parece? Maravilloso. Además, una novela que se deja leer gustosa, muy lírica, con una prosa que evidentemente muestra las dotes escriturales de Eli. Absolutamente. Y lamentablemente hemos llegado al final del programa de hoy y nos despedimos como siempre con la frase del día. Es una estupidez perder el presente por miedo a no conquistar el futuro. José Saramago. En la dirección general, Jaime Nestares. Gerencia de producción, Claudia Camperos. Gerencia de información y opinión, Javier Pérez. En los controles, Luis Enrique Delgado. Y quienes compartimos con ustedes en el día de hoy, Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Hoy nos despedimos escuchando Tomorrow Never Knows, interpretado por los Beatles, porque cuando uno emprende un viaje, nunca se sabe qué deparará el mañana. ¿Será que aquí en Venezuela estamos de viaje? Yo creo que sí. Chao. Chao. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. RCR, palabra hecha radio.